capuchados, luego no capuchados, con chalecos de policía, pero previamente con mochilas y con tirando piedras y bueno, un poco todo lo que se viene descubriendo y que más tarde, más temprano se iba a descubrir, porque ahora en la era de la imagen empiezan a haber más de uno que alcanzó a filmar de cómo un rato estaba de negro y con capucha, al rato estaba con un chaleco bordó que decía policía. La, la, la. Qué asco que dan. 12 y 16, Américo, ¿qué se cuenta? Bueno, aquí están precisamente haciendo referencia a una declaración por parte del Consejo Deliberante para pedir que se esclarezca la desaparición de Diego Matarrazá. La concejala de Bien Rusia está haciendo y balas de plomo. A eso me estoy refiriendo. Yo, la verdad que me gustaría que no tengamos que tener cuidado, que podamos decir todo lo que cerramos y que podamos reclamar todo lo que cerramos, con la libertad que nos otorga esta democracia ganada con sangre. Gracias. Concejal, tiene la palabra, concejal. Obviamente, cuando me refería a tener cuidado, me refiero a tener cuidado con no ensuciar nuestra democracia. No podemos andar vinculando un gobierno o comparando un gobierno democrático con una dictadura. Me refería a eso. Jamás dije de tener cuidado de salir a la calle. Me parece que ninguna tiene que tener cuidado. Me parece que Santiago Maldonado, como Solano, como los 39% de los 210 que nombré, desaparecieron durante el kirchnerismo, tenían derecho a reclamar por sus derechos. Los que desaparecieron durante el gobierno de la Rúa, de Dualde, todos tenían derecho a reclamar, ¿eh? No solamente Maldonado ni Solano, todos tenían derecho y todos fueron privados de su libertad y no sabemos a dónde están. Entonces me parece que tenemos que pensar las palabras que decimos, señor presidente, antes de referirnos así. No está comprobado lo de los servicios de inteligencia. Recordemos que también durante el gobierno kirchnerista el jefe de los servicios de inteligencia era el mismo que estaba puesto durante el proceso. Recordemos eso también. Entonces tengamos cuidado, no politicemos este tema más de lo que ya está. Y todos creo que debemos profundizar en este pedido en el que coincidimos todas las fuerzas políticas, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Como dijo hoy la persona que declaramos ciudadana ilustre, hagamos mella ahí en las coincidencias y no tanto en las diferencias. Creo que lo que nos une hoy es lo mismo a todos, es el dolor por esta desaparición, y que aparezca Santiago y que aparezcan todos los desaparecidos que tenemos en nuestro país. La concejal tiene la palabra, ¿no? La concejal de Chumilla. Bueno, el pedido al juez Otranto, que evidentemente no está a la altura de las circunstancias, el pedido por Santiago Maldonado para que se encuentre de una vez por todas los culpables. A Santiago con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. Evidentemente no se está a la altura de las circunstancias ni de este caso ni de todos los casos que hemos tenido en nuestro país y en nuestra provincia. Es lamentable que muchas veces quienes están en estos lugares de justicia, que quienes tienen que velar por nosotros y cuidarnos, evidentemente no están. Lamentable también que en este recinto esté faltando un concejal. Donde estamos tratando este tema de suma importancia para nuestro país. Es lamentable que también el arco político de Cambiemos de la provincia de Río Negro no se haya manifestado acerca de este caso que aún nos duele, que nos sigue doliendo y nos va a seguir doliendo por mucho tiempo. Con vida se lo llevaron a Santiago, con vida lo queremos. Esperemos que el señor juez Otranto esté a la altura de las circunstancias, porque evidentemente a lo que se ve, tanto él como la ministra Patricia Bullrich no lo están. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal también. Sí, cortito, presidente. Quería recordarle a la concejal Molinari que si no hacemos política, ¿para qué estamos acá? Es política de Estado. La seguridad de todos los ciudadanos es política de Estado. El cómo se acciona ante ciertas circunstancias, cómo accionan las fuerzas de seguridad, es política de Estado. Es política de Estado el accionar de las fuerzas de seguridad ante una manifestación. Todo es política de Estado, todo es política. Y me parece que no discutir esas cosas y sumirlo a que es hacer politiquería, hablar de un grave problema que estamos atravesando hoy no me parece menor. También, acompañando las palabras de la compañera Cuyumilla, me quedé con las ganas de escuchar al concejal Masachesi, que tenía que hacer unos apuntes acerca de la declaración que hice yo en el momento de homenaje. Dijo que tenía cosas para decirnos y, bueno, me voy a quedar con incógnita. El Gobierno Nacional también hace silencio al respecto. Y pormenoriza, y ningunea, y habla de paz social, y no, la cosa no es así. Y le recuerdo a Molinari también que no es más IDE, es AFI. Y este gobierno fue el que la modificó y quien está implantando estas metodologías de trabajo, y que es la ministra de este gobierno, Patricia Bullrich, quien lleva a cargo las cuestiones de seguridad interna del país. Y fue desaparecido, y el principal sospechoso es una fuerza de seguridad. De los desaparecidos que usted mencionó, son desaparecidos que están en causas y que se están investigando, pero no está directamente sospechado una fuerza de seguridad, salvo Solano. Bueno, gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, se va a votar el proyecto entonces y va a ser aprobado por unanimidad. En este momento, la aprobación por unanimidad es una comunicación al Gobierno Nacional y al Ministerio de Seguridad con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Debate. ¿Qué pasó? ¿Se fue Masachesi, que todos decían ahí que se fue? Sí, ¿Se levantó cuando empezó a tratarse el tema? No, se levantó un tema antes. Ajá. Pero sabía que venía este tema y... Sí, está en el orden del día. ¿Y qué? ¿La sensación que quedó ahí es que huyó? La sensación que transmitieron tanto la concejala Cuyumilla como el concejal Santos fue como que trató de evitar este momento en que se tenía que referir o no a este proyecto de comunicación. Claro. La votación va a salir con la ausencia del concejal de Cambiemos. A pesar de que esté toda acompañada, sale por unanimidad, ¿no? ¿Queda con mayoría o con un ausente o no? Exactamente, por eso digo. Va a salir la votación con la ausencia del concejal de Cambiemos. Bueno, y se fue del recinto, digamos. No es que está ahí y ahora vuelva a salir de la oficina. No, dígame que no. No sé. Estaba por aquí, sí, dando vueltas. Nah. Ahora ya en el recinto, sí, no está. No sé si en el edificio, digamos. Pero no se puede, que seguro que tuvo que salir del Consejo Deliberante, seguro, eso da lo por hecho. Entendemos que sí. No me diga que se quedó ahí escuchando al lado de la puerta, porque me voy a empezar a calentar, Américo. Usted, eso es muy de rata, si es eso. No sé, acá no está, no puedo decir dónde está. Bueno. Si ahí he salido o no. Bueno. Se argumentó una cuestión personal que tenía que resolver. Claro, yo creo que se tuvo que ir, y bueno, justo dio la casualidad de que se trataba un tema que era difícil de tratar para su bancada. Uh-huh. De todas formas, también él colocó en su banca el cartel al que hacíamos mención hoy, en donde se pide la aparición con vida de Santiago Maldonado, y aparentemente no llegó aquí con todo el dictamen favorable, sin ninguna oposición, con lo cual se entiende que está siendo acompañado, ¿no?, por todos los bloques. Claro. Pero en la sesión no ha estado presente. Bueno, nada, seguramente que después va a decir, no pude estar, no fue mi intención y todo eso, porque es creíble, digamos, tuvo que salir. Capaz que... Además viene demorada la sesión, esto tendría que haber ocurrido hace 2 horas, por lo menos, ¿no? Sí, se ha demorado mucho porque ha habido muchas intervenciones de largas, no solo de los concejales, sino también de, bueno, palabras que se han dado a partir de diferentes reconocimientos que se hicieron, ¿no? Bueno, abrazo grande, volvemos en un ratito. ¿Cómo no? Vamos tema 11. Tema 11. De 45. No llegamos entonces. ¿Qué? No. Para Jairo, le voy diciendo a Jairo que se... Dígale a Jairo que nos dé 10 minutitos. Bueno, te digo más de punta y hacha o de malas palabras, te digo, a este ritmo. Sí, aparentemente sí. Bueno, cualquier cosa, dale, me vuelvo a comunicar. Exactamente.